Karina Olivera. Desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Estoy a punto de ver cómo es viajar en parapente. ¿Cómo estás? Solamente ver cómo... No, Carlos Solia, ¿eh? El apellido de Solia. Solia. Bueno, muchísimas gracias por esos minutitos. ¿Cómo? Decirle, disculpame, decirle acá a Carlos que se lo saque con peine fino. Él me lo va a mostrar. Yo nunca. Que se saque con el peine fino si él piensa que te va a hacer volar en un coso de eso. Ah, capaz que sí, ¿eh? ¿Sí? Bueno, a ver. Después hablamos. Ha habido gente tan miedosa así como. Yo soy muy miedosa, ¿no? Yo. ¿Sí? Yo me paro en un pretil y me dan chucho. No me digas eso después de verte en este parapente hacer recorrido es acá como, por Punta Ballena. Uno empieza a manejar, que uno empieza con mucho miedo, parece que es imposible, que está rodeado de cosas que no las puede manejar. Pero después que uno le toma confianza y uno lo incorpora como si fuera a caminar, ahí ya uno empieza a disfrutar, ya se pierde el miedo. Aparte yo sé cuáles son los límites. Después que uno conoce los límites, yo puedo animarme. ¿Cuáles son los límites? Y cuando empiezan el viento fuerte, las rachas, que viene viento y se corta, eso me empieza a mover arriba y no puedo hacer lo que hice de bajar acá donde tú estabas. Sí. Es así. Pero después se disfruta, yo no. Si bien tengo vértigo de estar parado en un pretil, en esto no lo siento. Increíble, ¿y cuánto tiempo hace que haces esto? Y en esto, en particular, el paramotor, desde el 2005. Pero desde 1991 yo vuelo en ala delta. Ya tengo bastante tiempo colgado de todo esto. Incluso ahora, dentro de un rato, cuando se mejoren las condiciones, que están en eso, salgo con el otro equipo, que es vuelo libre con parapente solo. Y es más lindo porque no precisa motor, nada. No siente el viento y uno se mueve en base a lo que... ¿Cuánto pesa este equipo que tenés colocado? Ah, unos 20 kilos más o menos. ¿20 kilos? Sí. ¿Todo va quedando...? En época nafta, con toda la nafta debe pesar como 28 kilos. ¿Cuánta nafta se prevé para un viaje, no sé, como el que estabas haciendo ahora, un recorrido aquí por lo que es las grutas? Y demás? Sí, muy poquito, habrá gastado un litro, pero lleva 9 litros y puedes andar 3 horas y media más o menos. ¿Esto es un hobby o es parte de algún tipo de trabajo? No, esto es hobby. Hay quien lo tiene como trabajo, como todo, y lucra de esto, pero no es mi caso. Ahora incluso va a venir uno de los muchachos, Ramón Sierra, que tiene una página a volar Uruguay, y él sí hace vuelos tándem. Increíble pensar que le tengas miedo a los pretiles o a las alturas. Increíble. Sí, pero es eso. El pretil, yo siento la sensación de que se me va, yo no lo hice, se me va a quebrar o se va a partir, y esto yo lo conozco, ya empecé de a poco y ya le fui tomando confianza, y sé hasta dónde puedo. ¿Qué haces arriba? ¿Vas tomando nota? Acá tenés una camarita, una webcam aquí, y vas tomando seguramente, vas filmando. Estaba filmando, o sea, quedó también filmado parte de la nota. Van a salir en mi canal también. Ah, tenés un canal y todo. Sí, yo lo tengo... Como digo, no es para lucrar, simplemente es para poder compartir con los demás esto que para mí es fabuloso. Hay gente que lo mira de abajo, como tú mirabas, maravillada, y no lo puedes de repente hacer por miedo, por lo que sea. Al menos te podés sentar tranquila y segura en una silla y mirar el canal, que sale muy lindo. Bien, seguro que no lo voy a hacer, Carlos. No, sí. Seguro que no lo voy a hacer. Pero los que estén interesados, ¿hay alguna posibilidad de que les enseñes, les des algún tipo de clases o por lo menos que se interioricen un poco sobre el tema? A mí me preguntan y yo le encanta hablar de esto, como a cualquier profesor le gusta enseñar, pero no lucro de esto, entonces lo hago como por placer. Claro. Me preguntan, yo contesto, pero no me gusta comprometerme en enseñar algo que en cierta forma hay un cierto riesgo. Claro. Entonces así lo disfruto más. ¿Cuántos años tenés? 66, voy a cumplir en mayo. Felicitaciones. Me mantengo. Bueno, hago ejercicio. Ahora no, porque con la pandemia corté el club. Pero hasta hace poco yo venía haciendo ejercicio a la medida de la edad de cada uno, ¿no? Pero hacía bastante. Ah, bueno, muchísimas gracias. De comer saludable también, como Dios manda, ¿no? Está bien. Verduritas, esas cosas, pero de vez en cuando una hamburguesa, un asado. ¿Qué pasa si no es muy pesado? ¿Hay alguna contraindicación? No. El equipo más grande y... y el motor más grande también, y se puede volar con el peso que sea, 100 kilos, hay de 100, hay gente que vuela de a dos, o sea que están levantando ese 140 kilos, o sea que no hay problema. Bien. Jorge, ¿alguna pregunta desde allí o cerramos directamente con Carlos? Anda volando el hombre. Anda volando, literal. Anda volando. Ya salgo de nuevo. Ahora lo vamos a tomar saliendo. Bárbaro, la verdad que bárbaro. Genial, felicitaciones. Para que lo pueda hacer. Sí, gracias. Felicitaciones. Saludo ahí para toda la gente. Si me están escuchando. Muy amable. Que se arrime, que está bueno. Bueno. Lo vamos a graficar. Cerramos, Jorge. Dale. Volvemos a un ratito. Gracias. Chao. Chao. Chao. Frecuencia abierta.